Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a San Carlos, Karina. Cerramos desde aquí, desde la ciudad de San Carlos, frente a dos tipo hermosísimos, florecidos, divinos, con muchas una orejas, temperatura... ¿Muchas orejas? Muchas. Si me escucha Viviana Linder, yo le digo oreja de negro, pero son timbó. Sí, sí. Timbó y están no, cargaditos. Si no serían orejas de afrodescendiente. Sí, claro, y están cargaditos, Jorge. Divina la imagen, además están en una casa de fondo que es rosa, rosada. La imagen es preciosa, realmente, violeta con rosa y todas las orejas. Cerramos nosotros con Luna Mora, Jorge, se presenta hoy allí en el Teatro de la Sociedad Unión de San Carlos. Rapidito que Isabel Rojo nos cuente los detalles. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, les cuento que esta noche a las 21 horas en el Teatro Sociedad Unión de San Carlos vamos a estar con un espectáculo que se llama Sosteniéndonos, un espectáculo de flamenco tradicional, de flamenco con músicos en vivo y bueno, mostrando un poquito lo que fue el trabajo del año y el trabajo de los dos años, porque en realidad estamos un poco reponiendo coreografías también, porque con el tema de la pandemia se nos ha hecho un poco... Bueno, esto de sostenernos para tratar de salir adelante. Así que los esperamos a todos. Es esta noche a las 21 horas y va a haber entradas en puerta, en boletería, a partir de las 20:30. ¿Cómo se vive el flamenco en Uruguay? Puntualmente aquí en nuestro departamento, bien. Bueno, en nuestro departamento, qué decir, porque en realidad lo que tiene que ver con academias de danza, específicamente en San Carlos, todos sabemos que hay, así como las murgas y los coros, es una cosa que florece. Y bueno, y en el departamento también, ¿no? En Maldonado, en Punta del Este, tenemos muchas colegas que trabajan con el flamenco, que trabajan con la danza. En este caso particular, es una propuesta diferente, sí, desde Luna Mora, porque es un trabajo con el flamenco desde lo que es el lenguaje con los músicos. Entonces, el manejo de las estructuras de los bailes es algo que se va trabajando en función de lo que ellos nos proponen, de lo que nosotros proponemos que se puede dar. Y desde una comunicación corporal que nos vamos... vamos generando un lenguaje con ellos a través de gestos y de movimientos concretos o de subidas de ritmos que vamos pidiendo lo que el baile precisa. Eso se deja coreografiado en el año para realmente sostener una coreografía que sea clara. Y bueno, pero no dejamos de estar en comunicación permanente con ellos a través de nuestros cuerpos y ellos cantando y tocando para el baile, que bien es diferente cuando los músicos de flamenco aprenden lo que es la cátedra de música y que tocan flamenco pero no tocan para el baile. En este caso, al tocar para acompañar, tocan mirando a los bailadores para estar atentos de acompañar el momento que se precisa. Bien, por último, contales también, porque es muy particular la presentación de esta jornada, te va a estar acompañando Noah, en el apuro se me fue el nombre, te va a acompañar Noah, pero además con una puesta en escena muy importante y es bueno que la audiencia también lo sepa. Bueno, sí, este año nosotras lo que es grupalmente trabajamos mucho lo que es la fiesta por bulerías, lo que es la juerga flamenca. Y estando en ese trabajo se nos ocurrió que qué lindo sería que eso quedara plasmado en un arte. Y bueno, conocemos a Noa, muchas la conocemos acá, de que es una artista local. Ella no le gusta decirse artista plástica, pero en realidad lo que ella hace son artes con pinturas en cuadros. Entonces, bueno, ella va a estar creando desde cero una obra en escena durante todo el espectáculo, o sea que el público, además de ver las danzas, va a ver de fondo a un artista que va a estar pintando una obra flamenca. Y esa obra, al final del espectáculo, se va a generar como un sorteo para que el que tenga el número de la entrada correspondiente se lleve de obsequio la obra. Bien, muchísimas gracias y éxitos para la jornada. Muchas gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos despedimos. Buena jornada para todos. Buen fin de semana, es viernes. Se nos fue la semana. Es verdad. Bueno, pero el fin de semana tenemos algunas cositas para ir haciendo boca, sí, para la semana que viene ya, ¿no? Es verdad, sí, hay mucho. Sí, sí. Es que lo que ayer te decía, hay una efervescencia de actividades, uh-huh, que muchas, si no nos van pasando la información, se nos pasan, porque cuando querés acordar, te llegan cosas que ya pasaron y no podés creer que no te enteraste, porque es mucho realmente lo que se está haciendo. Eso nos pone también muy felices, eso sí, a no descuidarnos, atenti, sí cuidarnos, sí disfrutar, pero con precaución. Cerramos, Jorge, buen fin de semana para todos. Ahora gracias, sí, nos reencontramos el lunes. Hasta lunes. Chau. Frecuencia abierta.